No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidaste, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, te llevo un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Muy buenas tardes, bienvenidos queridos amigos y oyentes de Nada Que Perder. Aquí estamos arrancando 18.04 de este día lunes caluroso en la ciudad de Buenos Aires. Después de la lluvia, después de este fin de semana pasados por agua, mamita, qué manera de llover. Ha llegado la humedad, ha llegado el calor que parece que no se va. Y aquí estamos nosotros comenzando una semana más en la antesala. Te voy avisando a vos que escuchás Nada Que Perder, programa número 49. Estamos tan solo a un programa del número 50 para que esta casa, que es Radio LK, vuele en mil pedazos, en el buen sentido de la palabra. Se arma la fiesta el día miércoles, pero hoy es lunes y comenzamos de esta manera bajo la operación técnica de Diego, alias El Pelado. Mi nombre es Guillermo González y aquí arranco y abro el juego y le doy la bienvenida al equipo titular de Nada Que Perder, arrancando por el productor y periodista, el señor Lucas, Luquitas Lamardo. Luquitas, buenas tardes. ¿Cómo estás, muchacho? Muy buenas tardes. Bien, ¿eh? Estoy muy bien, muy feliz. Después de pasar un fin de semana con mucho dolor de cabeza, pero estoy muy bien. ¿Qué pasó? ¿Te agarró migrañas? ¿Te agarró? Yo creo que un poco de todo. Un poco de todo. Entre nervios, mucho tiempo en la computadora. Mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho eso también de Ale. Mucha edición. Sí. Y bueno, está bien. Pero la verdad que muy bien, y aparte vi la gran película argentina. ¿Cuál? El secreto de sus ojos. Muy buena, estábamos hablando. De JJ. Estábamos hablando antes de entrar aquí en el estudio. Después vamos a estar comentando un poquito de todo. Del otro lado, a mi izquierda, como siempre, el hombre blondo de camisa negra y de bigotes también, y de barba, ¿no? Candado, es el señor más quilombero de esta mesa, Alejandro Rodolfo Victorín, más conocido por todos como Alejandrito. Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Luquitas. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Sí, la verdad que con este día daban ganas de quedarse bajo el aire acondicionado. Está lindo acá, ¿eh? Sí, acá está lindo. Siempre que se quejan acá del aire acondicionado. Igual el señor Luquitas, Sí, calzó buzo. Calzó buzo. Y subí el aire a 26. Sí, calzó buzo. Es verdad, no me di cuenta. Pero está bien acá, está sí, cómodo. Está chacotero. Como todos los lunes, todas las semanas que cae día lunes, es un día feliz para nosotros. Hacemos programa, le ponemos la mejor onda después del fin de semana. Tenemos que darle la bienvenida, como siempre nos visita, a nuestro licenciado, a la persona que más entiende del amor, que más sabe de parejas, y ahora va a empezar a tener más trabajo porque viene el verano y eso también influye. Es el mejor y el más licenciado de todos los licenciados en materia del amor. Y estoy hablando del original y el único creado por nosotros, el gran Doctor Amor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, mesa. Buenas tardes a mis amigas, usted, mis amigos. Es original, doctor. Original. No hay copia. ¿Tiene etiqueta? Las copias, ya estoy en derecho de autor. Estoy registrado ahí. Muy bien. Título, muy bien. Pasen a buscar por Segurola y Habana, noveno piso. Sí, nada. No eso, dura ni 30 segundos, dijo el Diego. Es verdad. Y el otro que dijo Diego no lo voy a decir porque... No, por Dios. ¿Cómo anda? Bien, fin de semana tranquilo, armando la logística para el que viene. Qué linda palabra el esa. Que viene va a ser bastante duro. Sí. ¿En qué aspecto? Va a ser bastante duro que viene. ¿Duro de la pastillita o...? Va a ser bastante, bastante... Forzado, duro. Trabajo puede venir, puede venir duplicada la cosa. Trabajo forzado. Esa fiesta. Entonces este fue logística. Bien. Bien, con ganas de hablar, ganas de convertir. El miércoles vengo. Vamos todavía, doctor. Se anota el doctor a la fiesta de Nada Que Perder. Ya le reclamo a las autoridades de esta radio, señor Lucas Armando Ezequiel Javier Eschiaffini. Y su socio, su partnership. Y su socio, el señor Diego Pablo Armando Ezequiel Zucalesca. Sí. 2 horas. Apodado Azúcar. Apodado Azúcar, pan de azúcar. Pan de azúcar. Y el otro es el empleado. Y el otro, no sé de quién estás hablando. 2 horas le reclamo. El pelado pone cara como diciendo: mamita, voy a tener que bancarme a estos muchachos 2 horas. Pelado de mi vida, el miércoles nosotros venimos acá, vuela todo el estudio, va a ver, entre otras cosas, ¿cómo? Pela trapo, Nada Que Perder. Igual quiero hacer una pregunta al pelado. Nos banca el pelado. ¿Qué preferís bancar? ¿2 horas de Nada Que Perder o 2 horas de Minuto a Minuto? Ojo. Aguante. Te quedas sin trabajo. Además, pelado, y para todos, acá va a haber drinks para tomar, sanguchitos, va a haber catering, servicio de catering. Servicio de catering y muchas sorpresas. Sí, muchas sorpresas, muchas entrevistas, mucha música. Cuando lleguen las 19 y 55, creo que más de uno va a estar copeteado en vivo. Y pinta el bondi. Y es un peligro eso. Sí. Ahora, ¿puedo proponer algo? Lo que quieras. Proponga. Hacemos la gran Fox Sport y Radio del Plata. ¿Qué? Ponemos la camarita. Ponemos. Y que nos vean los oyentes. Me gusta la idea del señor Lucas Lamardo. Sí. Ponemos la camarita entonces. Que vean el descontrol que va a hacer esto. En vivo y en directo. Sí. Con Java de Hat. Que dice que viene también la banda. Acá se anota la gente que está venga con nosotros. El catering va a ser masivo. Sí. Para todos. Va a haber mucho para chupar. Así que hagan fila. Sí, licuadora. No, hagan fila. Como el Diego. Sí, ahí está. Bien, Luquita. Bueno. Paso las vías de comunicación para comunicarse con el programa. Pueden escribir un correo electrónico o comunicarse en directo vía MSN a nadaqueperderradio@hotmail.com. Y además le pueden escribir al doctor todas las consultas e inquietudes o experiencias que ustedes tengan para transmitirles al doctor, escribiéndole a eldoctoramor69@hotmail.com. Esa es la dirección de correo electrónico de nuestro sabio del amor. Y la página de internet es www.nadaqueperder.net y el teléfono 43726278. Creo que en cualquier momento el teléfono lo borro de la existencia de nuestro programa. Porque la gente, Luquita, se comunica todo por MSN. Sí, todo por MSN o si no por Facebook. Porque claro. Tienen miedo. O por mail. Tienen miedo de llamar. No y han llamado varias veces acá y le hemos tiroteado a más de uno. Si no quieren, si no es por cuestiones económicas, llamen que nosotros llamamos. Claro. Pasen el número, poneme si nosotros llamamos, pero no se caguen, hablen por teléfono. Si es por rata, sí. No hay problema. Si es por una cuestión, viste, así, de cuatro patas. Monetaria, me parece. Sí. Total lo paga Java. Sí, total lo paga el señor Java. El señor de Hat paga. Bueno, un abrazo grande a The Hat, que no está en la mesa. Un abrazo grande, sí. El día viernes, tengo que comentarle a toda la audiencia que fui a ver la obra del señor, el monólogo del señor Coco Silly. La carniza de Parque Patricios, que hace la cátedra del macho, muy recomendable. ¿Te volviste fanático después de...? No, me volví fanático. Se volvió fanático después de verlo en Fantino. Che. No, fanático, pero es muy buena. Para pasar un buen momento. ¿Vos sos consciente que pagaste, le pusiste un ladrillo más? La viva. Sí. Pusiste un ladrillo más en la mansión de Coco Silly. Es muy buena. Yo pensé que era un espectáculo solo para hombres y había mujeres solas. Y parejas, ¿no? Por supuesto. Porque a las mujeres les gusta saber cómo piensa el hombre. Claro. Sí, y que le hablen guaso le gusta a las mujeres. Bueno, en mi caso fui con un amigo, pero había muchas mujeres. Es una obra que dura 1 hora y media. Él habla su monólogo sobre lo que es la cátedra del macho, hablando todo referido al macho. Muchos insultos. Sí. Hay muchas cosas pasadas de tono, pero elevadas, que uno no está acostumbrado, porque lo ve por la tele a Coco Silly, no putea, y en el teatro se desbanda. Nosotros no estamos a favor del insulto, queremos que todos... No hay... Claro. No hay censura. Ahí es sin filtro, se habla... De lo mínimo que se dice es de Kioto, o Kiota, y para adelante, ¿no? Dura 1 hora y media y está muy buena. Ahora es muy recomendable, me gustó, la hemos pasado muy bien. ¿Y el canje? No, ¿qué canje? Ah, pensé porque le mandaste el chivo entero. No hay canje. Pero cuando termina la obra el tipo dice, recomiéndenla, porque yo me llevo la viva, la estoy juntando, pero recomiéndenla que tengo que llegar a fin de año. Así que la fui a ver con mi amigo personal, Manu, y estuvo muy bien, Fin de semana estuve muy cultural, porque también fui a ver Boogie. Y lo que pasa es que el miércoles estuvimos hablando con Marta Minujín. Nos puso... Y ya te pegaste. A todos. Sí. Muy buena. Nos pegó a todos Marta Menú. La gente por que escuchó el programa me la gente que escuchó el programa me dijo muy buena la entrevista. Es verdad. Sí. Muy... ¿Usted, doctor, tuvo la posibilidad de escuchar a Marta Menú? Lo escuché un ratito en un momento que tuve. Preguntar, ¿usted escuchó a Marta Menujín? Escuchó que habla todo el tiempo rápido. A la hora del amor, Marta Menujín, ¿cómo es? ¿Sabe que me parece que es indescifrable? ¿Es indescifrable? ¿Sabes que es cierto? No sé cómo puede llegar a ser. Viste que los que hablan rápido por lo general van a los bifes al toque. Y los que hablan lento son... Para mí es fría. ¿Es frigia? Para mí. Fría, dijo. Es fría. Pero es un ser indescifrable, muy culta, no sé. Fenómeno, un genio. Por ahí con la lengua la hace pero llegar es muy, al clima. Muy indescifrable. La hace viva. Sí, la hace de agua sin hueso. El frío no se va, pat. Pero bueno. Y usted, doctor, ¿por qué lado le entraría Marta Minujín? No, si usted la invitaría a tomar un café, una cena. No, charlaría, por el porta yo le preguntaría cosas de arte y... ¿Usted está capacitado para tener un diálogo con Marta Menujín? Con cualquier persona. Y yo le cuento, ¿usted iría a ver una obra de arte o iría a una galería con Marta Menujín? ¿No tiene miedo de pasar vergüenza de que esa persona tan culta... Lógicamente que me va en su hábitat, en su tema me va a manejar, pero yo también tengo en su tema, que es la cama, la maneja usted. Claro. Y si están en una confitería y se ponen a hacer huevadas con la masita, arte. Todo con la te tira así en la camisa no, y te hace. Papito. Y te tira así, te mancha si y te dice conmigo, arte. Conmigo se va a portar bien. Se va a portar bien. Sí, y usted la va a portar bien. Usted la doma. Soy un hombre serio, pero no es mi tipo, no. Yo le tengo que decir algo, doctor. Porque yo tuve en el 2007 la oportunidad de estar con Marta Menujín personalmente. ¿En relaciones sexuales? No. Me subí al auto con Marta Menujín y me llevó desde Recoleta hasta Microcentro. Fue como un encuentro del tercer tipo. Sí. O como con Meteoro. También. Peor, porque fue muy peligroso. Creo que fueron los 15 minutos más riesgosos de mi vida. ¿En serio? Iba manejando. Iba a 100 en 9 de julio. Una locura. Sí. ¿A qué hora? 2 de la tarde. Eso es lo más... Hora pico. Es lo peor eso. Bueno, es increíble. No que vaya sin... Pero le tengo que decir al doctor que es una linda mujer. Sí, ¿te gusta? Cayó bien. Me cayó muy bien. Esa cara de que le da Menujín. No tengo idea. Espero que no. Qué difícil como madre. No me la imagino como madre a Marta Menujín. Es un ser indescifrable, muy, no sé. Puro arte. Es como que está en otro planeta. Sí. ¿No? Para mí, si tuviese un hijo, le sale un cuadro directamente. Pintado. Claro. O una hija sería una pintura, una escultura. La Mona Lisa le sale. Puede ser. Bueno, los temas del día de hoy, para que la gente ya se vaya enganchando a nada que perder radio@hotmail.com, tiene que ver con el amor a primera vista. En estos tiempos que corren, yo creo que no existe más el amor a primera vista. Se cambió totalmente, pero vamos a ver opiniones aquí en la mesa. Y la gente que ya escribe a nada que perder radio@hotmail.com, en el MSN está Luquitas. Y además... ¿Cómo le decís a tu pareja, sea hombre o mujer, que no va más, que se acabó? Basta, macho. Es complicado. Muy complicado. Se acabó. Qué difícil, ¿no? Muy difícil. ¿Qué? No va. Vamos a tomar un café, basta, se acabó. No. Es mucho más complicado de lo que parece. Yo tengo una teoría, como la del doctor. Dejala para después la teoría. Además, el doctor Amor trajo lo que le quedó pendiente, doctor, que tiene que explicar. Chiches, sí, pero va a tener que explicar. Detalles. Y además, después, tiene otro tema más, doctor. Un tema, mujeres quieren sexo y hombres amor. Qué bárbaro. No lo dije yo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo la sexóloga y licenciada Sandra Luz Garten. En Infobae, me leí todo el artículo y la vi en Canal 26. Espectacular. Bueno, queda entonces. Y certifica lo que yo digo. ¿Por qué? Porque usted porque sabe. Yo sé. Claro. Bien, doctor, así está. Una bien, mujer, ¿eh? Bien arriba, doctor. Una mujer. Yo te digo, con el tema que planteamos sobre cómo dejarías o cómo le dirías a tu pareja que la relación no va más. Espere, el doctor quería decir algo. Perdón, y dos perlitas tengo. ¿Dos perlitas? Sí. Está como Nimo. Esa bebida de tapa roja, usted lo pone arriba. Dos perlitas. Tiene que tomar más seguido. Bueno, perdón. Decía que yo creo que el hombre tiene una respuesta totalmente diferente a la mujer. Es verdad. Me parece que la mujer se hace más la ah, yo se lo digo así y ya está. En cambio, el hombre le busca mala vuelta. Sí. Como decírselo a la pareja. Es más fría. Lo elabora más. El hombre es como la masa. La masa, la masa, la masa hasta es que sale román. El pan dulce, claro. Es más yeguita la mujer. Sí, pero eso lo vamos a hablar a su debido tiempo. Lo vamos a hablar a su debido tiempo porque ahora se va el programa de la mano de Papo con su tema Sube a mi bature. Papo querido, vamos. Buscar y ella sin mirar subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guature, subí a mi Guature, subí a mi Guature, olvida los Mercedes Benz. ¿Quién se cree que está bien? Lo hace sin saber por qué. Sube a mi Guature, sube a mi Guature, sube a mi Guature, no olvida los Mercedes Benz. Hey, la pasará a buscar. Hey, y ella se dirá. Hey, subí a cualquier Mercedes Benz. Hey, subí a mi Guature, olvida los Mercedes Benz. Hey, ella no mira bien. Hey, se cree que está bien. Hey, lo hace sin saber. Hey, subí a mi Guature, olvida los Mercedes Benz. Román, para Radio Link, ¿qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Salgo el miércoles también. Dice el doctor. Hay de panes, nada que perder. Qué fenómeno. La que sale al programa 50. Yo arranco y me hace reír el doctor. Sí. La antesala al programa 50 es esto. Esa es la perlita, ¿eh? 18 y 21 de este día, lunes, después de escuchar Papo, sube a mi Guature. Ay, doctor, qué fenómeno. Él dijo que tenía dos perlitas. Sí, la primera. No, esa perlita. Fue un error. La primera esa ya fue un se error. Fue, ¿no? Dos perlitas ahí. Bueno, volvemos aquí con más Nada que Perder. Es momento de repasar el sorteo que la gente está esperando porque quiere ganarse la remera. Escucha lo que suena. Escucha lo que suena. Vas a tener que poner quién hace este tema, de quién es este tema y cómo se llama. Te dijimos 10 segundos, 15. A ver, déjalo correr. ¿Estás atento? Soy sexy. ¿Qué está? Y barrigón. Cortalo ahí. está. Sí. Déjense joder. Si no escucharon es porque están en otra cosa. Están colgados como el Doctor Amor. Sí. Tienen que mandar un correo electrónico a nadaqueperderradio@hotmail.com y poner quién es el intérprete de este tema y cómo se llama. El tema que tiene tres palabras. Una es una sola letra. Muchachos, no digo más nada porque si no ya... Muy fácil. Ya lo escuchaste, además. Ya lo escuchaste. No te puedo ayudar más. Mandá el mail y ganate la remera de Nada Que Perder. Una de las tantas que ya se van. Y además, en nadaqueperder.net, que es nuestra página web, tenemos la encuesta del día de la fecha que el señor Lucas Lamardo se va a encargar de contar. ¿Saldrías con algún casado o casada? Yo, no. ¿Vos sale? Depende de la situación, depende de lo buena que esté. Ojo con el doctor, lo puede decir, doctor. Usted. Depende. ¿Cómo depende? Depende doctor? De la situación. ¿Y si está casado o no, doctor? No, depende de la situación. Depende qué buena que esté la mina. Si se da. ¿Y si tiene olor a milanesa? No. Si se da, se da. Bremen. Pero depende de que si es linda o... No. Por supuesto que haya feeling. Si hay feeling, adelante. Sí. El chocolate. No sí. Le importa nada a usted, doctor. Ya está. El doctor está re loco. Ya la hay que sacarse la máscara, muchacho. Sí, claro. Está muy bien, doctor. Está bien, sáquese lo que quiera. Igual, ¿cómo va la encuesta? El 66% de los votos dice que no. Ah, ¿qué se hacen los fieles? Es lo verdad, que no. Es bueno. Verdad. No, está muy bien. Y el 33% el restante dice que sí. Yo opino que sí. ¿Vos saldrías? Si está buena. Era para un touch and go. No, si está. Claro. Depende. Sí, igual es complicado también. No, esa relación rompe familia no. No te hagas el moralista, Alejandrito. ¿Eh? No te hagas el moralista. La relación rompe familia no me gusta. El que haría ese tiro es el pelado. Pelado sí. No digas nada, pelado, si no querés. Hay una señora. Yo te voy a contar una infidelidad del pelado. Un día yo estoy llegando a la radio y veo que del primer piso el pelado sale de la casa de una señora. Te canso. El pelado sale de la casa de una señora del primer piso y la señora es casada. Fita. Sí, se comenta. ¿Sabes que eso? Nosotros recién hablábamos de la gran Marta Menujín. Sí. Y nos escriben, Ale, qué grande la vieja, está re loca. ¿Por Marta Menujín? Por Marta Menujín. No, por favor. Nada que perder es una masa. Y acá me sorprende algo. Una falta de respeto. Porque dice, aguante el doc, que está bien. Sí. Y Java. ¿Lo bancan a Java? ¿Lo bancan a Java? Vamos, dejad, carajo. Puede pasar dos cosas. O que sea un gran fanático del programa y haya tomado confianza. O es Javi. O es Java. No creo que sea Javi. O es un gran amigo de Javi, para sí. Decirle Java. Que conteste si es amigo de The Hat. Lo quiere chicanear. Sí. ¿Puedo ir con el Doctor Amor? Sí. A donde quieras, andate. No, acá, en la mesa, en el programa. Quedó pendiente lo de chiches, ¿no? Sí, señor. Pará, después a los oyentes le comentamos, seguimos con el tema de amor a primera vista. Sí, sí. Pero primero quiero el tema de chiches. Bueno, primero... Si usted me permite, como conductor de este programa, las dos perlitas. Adelante. Adelante, doctor. Adelante. Todo suyo. El día miércoles voy a tirar acá un tema que va a tener el mismo rating que Manzanita Verde y Lanchita Popó. Lanchita Popó. Terrible. Le digo el título. A ver. El Galpón de Estela. ¿Qué? El Galpón de Estela el miércoles acá rompe todo. El Galpón de Estela. Sí. Es muy sugerente. Bueno. Segunda perlita. Un amigo me llamó por teléfono y me dijo: entra a YouTube y pon el video de Floppy Tesouro. La señorita la conoce, ¿no? Sí, claro que sí. Cola Riff. La mejor cola de no sé si de América. Miss no. Cola Riff. Bueno. Pártalo. Hay un video donde juega con una manzanita verde. No te puedo creer. Cada vez se están dando cuenta que escuchan yo... Escuchan sus consejos. ¿Doctor, lo puedo buscar? Sí, búsquelo. Por favor, búsquelo. Juega con una manzanita verde. Búsquelo bueno. Y acá no tenemos la posibilidad de tener audio, pero... Lo subimos a nuestra página. ¿Sí? Voy al tema. A los chiches. Le hago una consulta antes de que empiece. ¿Usted tiene la mano lastimada? ¿Se debe a algún chiche? ¿Eso? No, esto me quemé. Sacando un pollo a la sal, me quemé en el horno. Ah, por eso. Yo quería... No. Por ahí llega un punto extremo el chiche. No. Tuve la posibilidad de comer un pollo a la sal que usted preparó alguna vez. Espectacular, y debo ¿no? decir que es espectacular. Soy un buen cocinero. Bueno, sí. Pero no sea grande, bueno, doctor. Bueno, vamos a los chiches. Sí. Yo lo divido en tres tipos de chiche. Primer chiche, el chiche material. Hermoso. Concebido. El chiche material. No se me distraiga. Consoladores, vibradores, las bolas chinas que acá dijo el señor otro día. Son chiches materiales. Después están los chiches técnicos o creativos que lo desarrolla uno. Manzanita verde. Claro, los naturales, ¿no? Claro, los crea uno. Claro, son fantasías. Manzanita verde, lanchita popó, serenito, liebre con durazno. Esa, liebre con durazno. Cocodrilo, tengo para... La que alguna vez dijo que... la peluquera. La no, pose, una la peluquera. Con que era con coñac, con leche también. No me acuerdo. A ver, mire. Uy, tiene licor, tanto, licor, sí, no me acuerdo. Crema de leche era algo no, así. No, coñac con leche. Algo leche así, con coñac. Leche con coñac. Leche con coñac, de todo, ¿eh? Muchas, doctor. Al ron con leche, dijo. Al ron con leche. Muy bien, Alejandro. Con... Encontré el video de la manzanita. Al ron con ahora leche. Ahora bueno, espectacular. Bueno, y después están las fantasías. ¿Son la chiches también las son fantasías? Son chiches que uno mentalmente se tiene que generar otra personalidad en él y en la mujer. Lo materializa el chiche. Claro, y es un chiche más. La gente a veces le tiene miedo a la fantasía. ¿No cumple la mayoría de la gente sus fantasías? Algunos la cumplen, pero algunos le tienen miedo. Entonces hay que desarrollar la fantasía. ¿Te puedo hacer una pregunta, doctor? Sí. Yo creo que la fantasía es la gran herramienta para la masturbación. Eso es la imaginación. Bueno, la memoria. En la pareja. Es también, egoísta el señor Lamarro. En la pareja. Sí, onanista, ojo que acá reviento todo. En la pareja tiene que haber también, en algunos momentos, masturbación. Individual. No grupal. De una pareja. Por eso. Que la el hombre toque a la mujer y la mujer toque al hombre. No, eso seguro. Sí. Pero también la individual, como dice acá la amiga. Claro, o sea... La intimidad... Exactamente, pero con la mujer... O sea, la del Guido Casca, el hombre mirando solo, a la mujer y la mujer mirando al hombre. Claro, así claro. Y el chacotero constante. ¿Eh? Eso es muy... Un día voy a contar la que me enseñó, porque yo siempre digo, cuando yo sé, sé, pero cuando me enseña, el gran doctor Herbie me enseñó... ¿Ese es más que usted? Es un fenómeno. No puedo un día creer. Un día lo voy a traer acá. No puedo creer, doctor. El doctor Herbie me enseñó la masturbación en ducha. Le puedo asegurar que es infernal. ¿La gente ducha escocesa? Va a empezar en ducha. La gente va a empezar a preguntar cómo y cuál es la mejor manera de hacerse una cascoteada. Pero, en la ducha. ¿Se chacotearon entre los dos? ¿Cómo fue? Yo la voy a contar acá. No. Doctor, le hago la última pregunta. De bueno, eso es una fantasía. Si yo tengo relaciones con una persona o con mi novia, me voy a mi casa y a la media hora que tuve relaciones, ¿me puedo hacer una o no? Sí. Si se puede, sí. Te gusta dura, si te da cuero, sí. Si te da cuero. Sí, queda. Vio que a veces es muy bueno cuando uno se toca pensando en su pareja. Es muy bueno. Porque después cuando uno la agarra, su pareja la agarra. Pero es toda una educación represiva. De la morocha, que hay que educar a la morocha. Que se hizo. Toda una educación represiva, sobre todo en las mujeres. Por eso las mujeres están tan zafadas ahora. Epa. Fue una educación represiva desde lo cultural, desde lo que religioso. ¿Está? ¿Vieron? Siga, doctor, no se me distraiga. Vieron la luz y se mandaron. Exactamente. Qué chacote. Estamos viendo cómo Floppy Tesauro se come la manzanita verde. Se come la manzanita verde. La muerde. Pasa un poquito ahí por su cuellito. La muerde esa manzanita ácida. Para que ustedes vean que yo no hablo, que no ustedes, la gente. Claro. Que yo hablo cosas que corresponden. Y doctor, Luquitas iba un poco más profundo en su pregunta. Y usted lo cortó en seco. Perdón, a ver, ¿cuál? Cuando le dijo si después de tener relaciones con una persona puede echarse una. Pero él me parece que iba más allá si le daba el cuero, ¿no? Iba... No es que no tuvo buen sexo eso. Claro, eso es claro. Pero quizás no la pasa bien sexualmente con otra persona y él disfruta más su masturbación a pleno. Lo que pasa es que está también la técnica del Tao. ¿Cuál? La técnica del Tao. La de reprimir. La técnica del Tao es muy difícil. Es muy difícil la del Tao, donde el hombre no eyacula. Sí, que tiene que reprimir. Reprime, pero es muy difícil. Hay que tener mentalmente, hay que tener mucha fuerza mental y de voluntad. Pero es impresionante, porque al cuarto o quinto día que se reprimió, después la destroza. Por eso, yo creo que... Hay muchas técnicas, es para hablar mucho. Doctor, ya que estamos hablando de la masturbación y todas esas cosas, ¿hasta qué edad uno se... debe cascar? No hay edad. Se debe cascar. O tiene 60 años y se sigue cascando. No hay edad. Es como algo natural. Lo que pasa es que cuando uno es chico lo hace prácticamente habitual. Es como... Cuando uno es grande lo hace con una... Lo tiene que hacer con una... con la pared. Y aparte cuando uno es chico, es como que es una cuestión más... Claro. Más frenética, ¿no? Es como dice, sacarle tiza cuando pasa pero el taco. Acá cuando es... le pones tiza al taco, cuando le saca claro. punta al lápiz... Está bien, pasa así. Cuando uno está viejo que ya ni tiza, tío. No, no, pero viste que dura. Cuando claro. uno es más grande va haciendo la que dure. Lo que pasa es que es bueno hacerlo ahí. En pareja. En pareja es bueno hacerlo. Todo es bueno, todo bueno. Pasa que hay mucha represión todavía. Y yo creo que también el problema de cuando uno es chico... Es porque viste que tenés el problema de que agarrás y los chicos se encierran en el baño, es inevitable. Y después tenés la presión de uno que está ahí golpeándote la puerta y vos estás ahí dándole. Hay muchas cosas. Se escucha el ruido. Sí, se escucha. Es complicado porque pero te golpean la puerta y vos estás la fantasía es un chiche más. Es un chiche más. Es un chiche más. Bueno, ahí entonces redondea usted lo que trajo para el día de hoy en cuanto a los chiches, que había quedado pendiente. Antes de irnos a la tanda, le aviso a los oyentes que en el próximo bloque estaremos hablando del amor a primera vista y también del tema de cómo le decís a tu pareja que no va más. Ya van llegando los mensajes sí. a nadaqueperderradio@hotmail.com que después de la tanda vamos a estar contando porque muchos por MSN hablan, pero no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Y después tenemos más encuestas, más sorteos, mucho más programa. Y doctor, ¿me muestra cuál es la mejor forma para cascarse? Llévatelo. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? RLK. Está bueno escucharse. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Seguimos con más Nada que Perder, 18:34 de este día lunes. Nos metemos entonces con si existe o no, si todavía perdura en el mito popular el amor a primera vista, que alguna vez debe haber existido porque por algo se creó esa frase, existe el amor a primera vista. Creo que en el día de hoy, en los tiempos que corren, ya no existe más amor a primera vista. Para mí es tiza y a la cama. O a la cama y tiza. Igual vamos a hacer un poquito de historia antes de empezar a hablar esto. Bueno, sí. El amor a primera vista está o sea, viene de la época de la época medieval. Ajá. ¿No? De cuando se elegía por mera simpatía, por mero aspecto. Una reina a su esposo, ¿no? Era así, de ahí viene la frase el amor a primera vista. Mira vos. Así que partamos desde esa base. Y yo creo que acá en la mesa hay un erudito para hablar del amor a primera ¿quién? Vista. ¿Cómo? El señor Lucas Lamardo. ¿Por qué? Porque va caminando por los boliches de la ciudad porteña de Buenos busca, Aires. Busca. Sí, y mira, señala y va a la busca. Es como un perro que busca mira su amor. Presa, le marcan la presa y va corriendo ahí. Pero atrás. No es amor. No sé si es amor. Lo tuyo no es amor. Lo mío. No. Yo tengo una teoría, que ya el amor a primera vista no existe más. ¿Por qué? Porque ahora es él, con la mirada te hizo el amor. Por no decir otra cosa. ¿Vos decís? Uno, cuando va caminando por la calle, ¿qué dice? Teco, con la mirada. ¿Te fórnico? Sí. Sí, claro. Si te deja. Sí. Te echó dos. Entonces ya no va más. Doctor, ¿quiere ir, doctor? Estoy escuchando. Ah, muy bien. Estoy está meditando. Está raro el doctor. Está como para levitar. Quizás, como decía Alejandrito, en otra época funcionaba eso de que se veían por primera vez. Antes lo que pasaba era que se veían, se elegían. Pero es que en realidad hoy, pasado los 3 meses, 4, 5, de salir con una persona, capaz que ni siquiera hay amor todavía. No, pero eso no es amor a primera vista. No, pero, no, pero está bien. Pero vos conoces una chica, te pega, empezás a salir y vos sentís cosas y hasta... Depende no, de cuánto te pará, pegue. Pará, no, no. Pero hasta que no pase un cierto tiempo, de verdad, no te das cuenta si estás enamorado. No, hasta la sangre te das cuenta. Pero escúchame esto que te digo. Pasan 3 meses... Vos la viste por primera vez, te gustó mucho, te gusta mucho. Sí, mucho. Qué divina. No, no, te encanta, te vuelve loco. Esperá, te parte sí. la cabeza. Entonces vos no sabés si estás enamorado, pero te fascina, te encanta, ¿no? Sigue pasando el tiempo y cuando van 3, 4 meses, vos no te das cuenta si realmente estás enamorado o no, o si es amor. Sí. Yo creo que el amor a primera vista, o por lo menos como lo tomaba yo, es salgo a bailar un día, como me pasó muchas veces, que hablo con una chica y digo, esta es la chica con la que quiero estar. Y pero no sabes si es amor. No, ¿sabes por qué? No, bueno, pero eso es, también es una... ¿Y cómo sabes si es dicho, amor entonces? Yo creo, yo tengo una, yo tengo, bueno. Por ejemplo, respecto a eso, yo creo que es por lo que uno comparte con la persona. Vos viste que las experiencias que son por ahí muy duras hacen que se marque un antes y un después en la pareja. El tema es cuán dura es cada experiencia que pasa cada uno con la persona. Está por ahí, estás 6 meses. Claro. Y la piba decís, te redo y te mato en la cama, pero no tenés piel. ¿No? Y vos pensaste que era la mina ideal porque, y no tenés o por ahí piel, solo es buen sexo. O por eso, o tenés buen sexo y nada más. O sea, es muy difícil. Lo que pasa es que hoy nadie quiere compromiso hoy. Claro. La verdad es ese. Ese es el gran problema argentino. Bueno, pero entonces a los 3, 4, 5, 6 meses... Todavía no sabes si es amor. Y bueno, pero entonces no existe el amor a primera depende vista. Depende, pero depende. Sí, depende. El amor a primera vista para mí existe. ¿Sabés cuándo te das cuenta? ¿Cuándo? Cuando lo que vos compartís con esa persona es más allá de lo que uno puede pesar así... Porque por ahí un diálogo puede marcarte una relación que puede evolucionar a ser amor de verdad. Yo creo que es muy fantasioso decir, existe el amor a primera vista. Yo creo que es depende si ya te estás enganchando. Yo, por ejemplo, conoces una mina y ya te pegó esa mina. Porque no siempre que conoces una mujer te pega de la misma manera. No. Y bueno, yo creo que la mina que te pega ya la primera noche, ya... Es como que vas encarrilando para el amor. Para el lado de Monzón. Pero si más te pega, de... estamos complicados. Por eso. Claro. Si vas encarrilando para el lado de Monzón. ¡Ah! El tema también que... Si, esto a mucha gente no le va a gustar, pero la realidad es esta. ¿Cuál? El amor es algo que uno se inventa, ¿no? Es una palabra que uno inventó para describir cuando la calentura se hace una cuestión psicológica más importante. ¿El amor sí. pasa por la cabeza o por el corazón? No, pasa por la cabeza 100%. 100%. No, también pasa por el corazón. No, es por la cabeza. Yo defiendo a los enamorados. Eso es el concepto del romanticismo inglés. La cabeza maneja todo. Sí, pero escúchame, cuando vos salís ya mucho tiempo con una persona en la cual ya comprobaste que hay buen sexo, que hay piel, que hay buen diálogo, que hay mucho más que algo que compartir, y de pronto no la tenés esa persona o vos estás lejos por X motivo, perá Alejandro, perá, de pronto ahí empezás a darte cuenta que por ahí es mucho más de la cabeza, porque empezás a sentir, extrañás, sentís como una sensación de angustia en el pecho. Alguna vez a todos hemos sufrido por amor. Es sí. así, pero justamente es eso. Es que yo creo, y perdóname, está bien, que para estar enamorado y para saber lo que es el amor, uno tiene que haber sufrido por amor. Y dicen que los poetas son los que más sufren por amor. Pero igualmente, yo creo que la realidad es esa, es cuando es también es un, el amor, después de mucho tiempo, es una cuestión también de costumbre. No lloré, chiquito, no lloré. Es un amor, es una cuestión de costumbre también, es una mezcla de costumbres, es una cuestión de afinidad con la otra persona, claro. De sexo, porque también el sexo es muy importante en el amor. Totalmente. Lo que pasa es que nosotros, para la gente, ¿no? Común, normal, vulgar y silvestre, para enredar... Todos somos normales. ¿Qué? Depende. Salvo alguno que tenga 3 piernas, 2 cabezas. No, sé. Hay algunos que no son normales. ¡Epa! Bueno. Yo nunca probé. La del Dino no sé, pero es así. Yo creo que es una cuestión así. Igualmente, banquemos a los enamorados. La verdad, sí. Yo lo defiendo. Ahora, yo una pregunta. ¿Qué... no sé la palabra. ¿Qué... ¿Por qué te agarras? ¿Qué demuestra más que es amor? ¿Un buen beso o una lágrima de despecho? Un buen beso. Sí, un buen beso. Es más, amor y calentura. El doctor toma la virome. ¿Por qué? Pará. Anota. Porque, pará. Si tu mina te dejó. Sí. Sí. Vos llorás de amor. Sí, sí, sí. Sí. El beso es beso de amor, pero de calentura. No, porque hay un beso sexual y hay un beso de pasión. ¿No es el mismo beso que te hacen en un boliche? No, ese es el peor de todos los besos. Sí. Para el boliche gusto, es el que menos gusto tiene. Para mí, igual, sí. Yo, y muchas veces... Es lindo besar. Yo muchas veces me he peleado, es lindo estar enamorado. Yo muchas veces me he peleado con mujeres, porque hablamos de los besos. Y yo digo que hay muchos tipos de besos. Sí. Tenés el beso. Es para hablar otro día. Sí, es para, podemos dejarlo otro día. Sí, es para un hagamos un asterisco y saquemos sí. ese tema para otro momento. Pero quiero cerrar con esto. El beso de que no hay contacto entre los labios y sí con la lengua, el pinceleo entre las lenguas. Sí, es esa lucha. Es para tener sexo, no me jodan. Seguro. Cuando no hay contacto de labio y las lenguas se tocan así. Es como la mordida en el labio. Es como la mordida en el labio es de te voy sexo. A matar. Te tengo una teoría. Mi teoría es que si vos estás besando a una chica. Y si no hay sexo o no hay un momento muy de calentura, es porque no sabes besar. Puede ser. Pero no, pero es una cuestión lógica. Aparte cuando vos besas, tenés dos tipos es también probable. De besar cuando besás a una mujer. Tenés la mujer tiburón que besa, que se deja toda la boca así como Rocky. Y después tenés la mujer que te seduce con los labios. Hola. Los hola. Oyentes están como locos. Vamos a los oyentes. Quiero saber qué dice la gente en el chat. Julita dice que el amor a primera vista no existe. Pará, Julita, corta mambo. Y también tiene la respuesta bien. Sobre el otro tema que vamos a hablar, de cómo dejarías a tu pareja. Está bien, Julita. Y porque no conoce nada que perder. Después, Agustín dice que sí existe el amor a primera vista. Porque Agustín es un sonso enamorado. Porque está enamorado de sonso. Yo lo banco, Agustín. Soncito. Y acá hay una pregunta para el doctor. A ver. Porque dice, para mí no existe el amor a primera vista, sino el metejón. ¿Quién lo dice? ¿Una chica? Una chica, una mujer. Viviana. No, no sé la edad. Viviana, te contesto. Adelante, doctor. Adelante. Mi teoría. Lo que existe es encantamiento a primera vista. Haga como una especie de redondeo, doctor. Redondeo. Para... Encantamiento a primera vista. Sí. El amor se va cimentando en la sinceridad y el compromiso. Y como hoy en día no hay compromiso y hay muy poca sinceridad, se pone mal, doctor. Sí, el amor cada vez, lamentablemente, está desapareciendo. Está siendo matado. No digo que dejó de existir, pero existe menos. ¿Usted dice que es como los unicornios? Estoy de acuerdo con esta señorita o señora. ¿Cómo sea? Me gustaría saber la edad. No, espere, doctor. Pero estoy de acuerdo. Hoy en día, no estoy hablando hace 10, 15 años. Hoy en día es muy difícil. Existe el encantamiento a primera vista. Yo tengo una pregunta. Y con esto nos vamos, A esta chica Viviana, ¿vos te la querés fumar? No sé qué edad tiene. No sé. Yo la pipa de la paz. Sí, se la quiere fumar porque está preguntando mucho la edad. Yo soy un señor, un caballero. ¿El hombre cree más en el amor a primera vista que la mujer? El hombre es un animal. No, y actúa por instinto. Porque para mí el hombre es más metejón, puede ser. Y la mujer se enamora más. Pienso, ¿no, doctor? Pienso. No se enoje, doctor. No sé. Si digo algo se van a enojar las chicas, entonces no lo voy a decir. No diga nada. No. Y mejor que las chicas y los chicos escuchen a los Rolling Stones con su tema Love Strong. Muy bien, vamos. Dream. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprende a vivir, que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Continuamos con más Nada que Perder, 18:48 este día lunes. Nos vamos acercando al segundo tema del día de la fecha. Pero antes, escuchábamos Rolling Stones con su tema Love Strong. Muy bien, Alejandrito. Quiero meterme con el Doctor Amor. En el buen sentido de la palabra. Más allá de que yo compartiría una película en la cama con usted, doctor. No, pero si usted va a pensar así homofóbicamente. Yo película en la cama no miro. ¿Estás declarado homosexual? Yo no. Ah, porque va a pensar. Películas en la cama no miro, muy raro. ¿Qué bueno, hace en la cama aparte de eso? Duermo. No, ¿solamente? No. Ah, porque él me dijo aparte y de. ¿Y fornica en la cama? No, seguro. Duerme en meta ponga. Pues sí. Claro, bueno, está bien. La usa para los dos únicos. ¿Y televisión no ve en la cama? Muy raro. ¿No le gusta? Muy raro. Una pornita. No, película. Nada. Televisión, no película. ¿A una pornito? No, televisión, programa deportivo. Doctor Amor. Sí, señor. Mujeres quieren sexo y hombres amor. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, eso no lo dije yo. Estamos cagados. O sea, ese título no lo dije yo, aunque yo vengo diciendo usted eso. Te lo avala. Lo avalo durante estos 20 y pico, 30 y pico de programa que estuve. ¿Por qué? Lo vengo avalando, porque yo sé. Eso lo dijo la señora o señorita, no sé, licenciada, que está buena. ¿Está linda? Muy buena está. ¿Edad? No sé, debe tener entre... Sub 50. Debe tener, ¡epa! Pero debe tener más cerca de los 40. Sub 50. Está bien. Sandra Luzgarten. Se llama así. Es columnista de Infobae. No nos mienta. No miento nada. Columnista de Infobae. Y además, de casualidad, el domingo a la mañana estaba en Canal 26. ¿Y usted? Y ella dice que hizo un libro y sacó ese comentario a raíz de todas las consultas que recibe. ¿Cierto? Las consultas que le piden las pacientes. Y las pacientes, que las mujeres quieren sexo. Quieren el touch and go, quieren probar, como si fuese un supermercado. Vamos a probar tomate zika, claro. No me gusta el zika, agarro la campañola. Las chicas quieren chaca. Claro, quieren. Chico, claro. Sí, terrible. Sí. ¿Eh? No, siga, sí, doctor, adelante. Y el touch and go. Sí. Y no quieren compromiso. O sea, como que están en la otra faceta debido a la represión pero, que hubo. ¿Las mujeres sí, de todas las edades o hay un rango específico? Y bueno, seguramente a ella el rango va de 30 a 50, que es el rango porque más conflictivo. Es como, digamos que las sub 30 están en una relación poco seria. Claro. Más que nada, sobre todo las chicas que se están iniciando, hablo de las 20, 21, 22. Las sub 30, claro. Las sub 30 empiezan a hacer su historia, como yo dije. Claro. Las 30, las sub 40 y sub 50 ya tienen histeria y las... Super 50 o sub 60 sí, cuentan la historia. ¿Cómo la define el doctor? Cuentan la historia. Ustedes pasa calpe de el, bueno, y ahí viene, el sexo. ¿Por qué el hombre quiere amor? Sí. El hombre quiere amor porque el hombre necesita afecto, está muy derrumbado por el trabajo. ¿Está maltratado el hombre? Está maltratado en no por la mujer, sino maltratado en la sociedad. En la sociedad. Ah. El jefe lo maltrata, le paga poco. La inseguridad. Entonces el hombre quiere un muchos cariño. Cuernos hay muchos cuernos de las mujeres que cornamentan al hombre. Seguro. Sí. En los gym, como contaba Meteoro. Claro. En los swingers, los swingers. Después de la 1 de la tarde, cuando dejan los chicos al colegio. Son las más tramposas. ¡Métase, Duquisa! ¡Métase! Uno con la ratonera. Hay una teoría que se rompe entonces, doctor. De que las mujeres son más sentimentalistas que los hombres. Eran. Las mujeres tienen como una guillotina, cuando te cortan, ahora, te la cortan. Ahora van al sexo y a pasarla bien. La mujer trabaja también, Sí. No, porque usted dijo, está cansado el hombre del trabajo. No, pero el hombre se le pone en la... Lo que pasa pero es que el hombre quiere afecto. Yo no digo que la mujer haga las cosas a la casa, usted me interpretó mal. Quiere afecto, quiere que le soben el lomo, que le toquen la cabecita. Tóquelo. Queridito. Toca, que te... Queridito, sí. Entonces... Entonces, eso es lo que quiere el hombre. Y la mujer está con la estabilidad emocional. ¿Quiere sexo? Porque el hombre viene muy vapuleado. El hombre viene y se junta con los amigos. Y ahí viene lo que yo digo, el famoso muleto. ¿Quiere piñata la mujer? ¿Que los homosexuales? No, es muleto. Tener dos o tres. Como, me dice, como me dice mi amigo Dr. Herbie. Porque la mujer, usted capaz que salió el sábado. Fue al hotel, ta, ta, ta, a comer. La llama el martes, no quiero salir más. ¿Por qué motivo? Porque no le gustó como la fornicó. No le gustó, porque se sintió mal, porque se acordó del ex. Entonces, ¿usted qué hace? ¿Tiene un que cachetazo. Hacer, ¿tiene otra? No. Agarra el muleto. Agarra el muleto para seguir empernando. Claro. Bien, de buena manera. Ya busca otro. Ese muleto pasa a ser titular y busca otro. Claro, muleto. Tiene suplente. Es así. Ah, está bien. ¿Qué es lo que quieren Guille de las mujeres? Sexo. No, sí. La otra palabra. ¿Piñata? Piñata, claro. Sí. Piñata. Piña y ta. Sí. Las mujeres quieren piñata. Sí. No, las chicas quieren chacha. Quieren chacha. Por y la cola bien me envió la. De esa forma, podemos empezar a hilvanar, ya que las mujeres solo quieren sexo y que son más frías, como lo determinó el doctor. Bien, bien, bueno. ¿Cómo le dicen a su pareja cada uno que no va más? En el caso de las mujeres, en ese sentido, es más fácil entonces. Sí, y acá yo lo que te decía. Hay muchas oyentes, a ver, mujeres, que mujeres, dicen. Las mujeres. Le decimos que no va más y listo. ¿Quién dice eso? Decime el nombre. Julita. Somos Julita. Julita, querida. De Belgrano. Si te es muy fácil. Y después Angie querida. También dice lo mismo. Angie. Dice que a la mujer le es más fácil cortar que el hombre a la mujer. ¿Cortarle? ¿Pero sí, viste? Porque el hombre tiene. Pero no, que hay que ver qué edad tiene Julita y hay que ver qué edad tiene Angie. ¿Sabes lo que te dicen? El amor es como la manteca, te dicen. Tiene fecha de vencimiento. ¡No! Así te dicen. Falta de respeto. Y te dicen. Bueno, también como los fideos. Ah, pero el fideo tiene una fecha de vencimiento larguísima. Y el fideo sabe cómo tira. La manteca. Iba con matarazo, ¿sabes? Pero es así, son muy así. Qué frío. El hombre, para mí, usted dice que busca más la vuelta. Y hay, ojo, hay déspotas, ¿eh? Hay déspotas. Hay déspotas, pero la mayoría da vuelta. O sea, el hombre que quiere, el hombre que se que igual, que le gusta a la mujer. Igual. Hay algunos que cortan en seco. Sí, siempre también hay excepciones, pero hoy en día, si el hombre se engancha, se enamora en serio, es más pavote, ¿no? Claro, sí, el hombre por pavote. Por decirlo de alguna manera, y como que queda siempre aferrado a la mujer. La mujer es como que nunca termina de aferrarse de una manera u otra. Sí. Al día siguiente se le presenta otra oportunidad. Cambió mucho la mujer. Y va la piñata otra vez. Cambió mucho la piñita. Mujer. Piñita. Yo tengo una teoría. Por eso se le dice gato, que son gatos las mujeres. No. Afuera del estudio. No, me dejan, ¿tiene dejan de salir. Bigote? No, dejan de salir. Alejandro déjeme Rodolfo Victorín se hace cargo de lo que dice. Me hago cargo yo contra todo el público femenino. Porque las mujeres tienen como la característica felina. Porque las mujeres están bien con vos, bien no con salir, el otro, no bien con el otro. Esto, no entonces, salir. ¿Qué pasa? Están con vos que le da de comer, mañana otro le va a de comer no más. Tiene nueve días. Claro, entonces van con el que más la ponga. Ahora, quiero plantear algo. Plantee. Porque esto de cómo uno le debe cortar a su pareja, me lleva por el lado de la forma. Más allá de cómo decírselo, si es por mensajito de texto, por teléfono, no, personalmente. ¿Mensaje de texto? Hoy en la actualidad, hay muchas personas que te cortan por mensaje de texto. No es para escupirle la cara. Eso es cobardía. Es para escupirle la cara. Eso es cagón. Eso es, como, cagón. Sí. Eso es cobardía. No. Hay que en persona, muchacho, en persona. Y hay que aclarar, hay que decir, mirá, loco, no va más, no va más. En por tal o cual motivo. Sí. En personita. A mí me cortaron. ¿Cómo lo hacía? ¿Por mensaje de texto? Como lo hacía hijito cuando se encontraba con el doctor Neurus. Ahora, ¿qué haces? Que doctor Neurus. ¿Qué haces si vos estás en tu casa, te llaman y te dicen, Lucas, no quiero estar más con vos? ¿Cuál es tu actitud? No, yo creo, pará, vamos juntando. Sí, vamos a hablar, vamos a tomar un café, vení. ¿O no? Vamos a hablar. Dejate de joder, o tengamos la última piñata y ya está. Claro. Estoy recibiendo agresiones. ¿Agresiones? Mensajes subliminales. ¿Me vas a decir que vos querés afecto? No seas chamullero. No, ¿quién es? Nombre de esa persona. ¿Hay que quemar a esa persona? Valeria. Valeria, vale. Estás incendiada, vale. Vale. Si te gusta, vale también. Mamadera. ¿Sabes qué? Por favor. Qué lindo. Está mal decir que le gusta. A todos les gusta. Pero por supuesto que a todos les gusta. La represión en la mujer no vale, vale. ¡Hola! Por eso estamos así. A la mujer le gusta la pierna, loco. Yo comparo la revelación de la mujer. La rebelión. La rebelión de la mujer. Como la revolución industrial. No. La caída del muro. Pero doctor. Sí, o sea, se abrió. Loco. Se abrió. ¿Se gamba? Se abrió. Puede ser que era como una. Estaba no, muy. Puede ser estaba que muy se cayó también. Estaba también, muy ya. Reprimida. Hay mujeres que se caen después de una. Muy reprimida por la educación religiosa. Así como se cultural. Cae el paredón, se caen los papos ojo, también. Ojo. Puede ser. En la década del 30. En la década del 30. En la década del 30. Papa frita, papa los hombres. Frita. La ponían cuando querían. Basta, basta. No, en serio. Después te quedaste a la se la deja. Los hombres eran muy, muy, muy. La ponían. No, exactamente. La ponían cuando la querían. Cuando querían. Eran salvajes. Pregúntenle a los abuelos. Agarraban así. Eran salvajes. Entonces, todo esto llevó a que la mujer se rebele. Y hoy el hombre la pone, según los términos del doctor, cuando la mujer quiere. Seguro. O teniendo varios muletos. Varios muletos. Es difícil. O pagando, como la vieja escuela. Hay que tener mucho. Pero pagando. No, pagando no es cualquier... amor, no hay nada. Una vez gana. Todos son machos, sí. Es un negocio, dijo un amigo alguna vez. Es un monopolio. Pero espere. ¿Sabes que sí? Sí. Para irnos despidiendo de este programa. Que este programa alocado. Fue la antesala del 50. Fue la antesala. Esto es poco. ¿Eh? Esto es un cuarto. No, que se prepare, poco. Que se prepare la gente para probar el número 50. No, por favor. Esto es un cuarto de limón y frutilla. Es no, un cuartito de limón y frutilla. Papito, la ayuda. Alguna vez el doctor dijo: las mujeres que piden dulce de leche cargado, chocolate, estos quieren guerra. Sí, les gusta la pierna. Sí, señor. Así que esto es un cuartito y de esta manera, gracias doctor, lo espero el miércoles. Sí, con el galpón de Estela. Vuela todo. La pelamos al aire. En la operación técnica, Diego, alias el pelado, que esbozaba sonrisa tras sonrisa. También aquí en la mesa nos acompañó Lucas Lamardo, mi nombre es Guillermo González, el señor Alejandrito y el doctor Amor. Luquitas, ¿te quedó algo en el tintero? No, solamente decir que el miércoles tenemos muchas sorpresas. Pero sorpresa de las buenas, ¿eh? Sí, es verdad. Alta calidad. Y hay gente que ya está pidiendo venir al piso. Sí. High definition el miércoles. Gente, nos encontramos el día miércoles, como bien digo, a partir de las 18 horas, edición especial, programa número 50. Vuela todo Radio LK, incluido el señor Lucas Javier Armando Diego Pablo Eschiaffini. Nos vemos el miércoles. Gracias y sean muy felices. Chau. Gracias.